Thank you.

Buenos días, Diana.

nunca vi. Y fui, y me dio 20 euros. Y yo partí muy para el Cali, el Cali no me cartela. No ve. Y tuve que lo fuera a hacer yo, no, me estoy dando de lado, estoy de lado. Es fácil, ¿no? Hay gente que no quiere. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Se la pidió el padre? No, no, esta yo no tengo idea de hacer nada. Casi nunca le he pedido nada. Cuando le he pedido no me ha dado. O sea, sí me ha dado, pero de lo más feo. Es que lo que yo digo, que yo hago todo a la contra. Digo, ¿qué pasará? ¿O qué pasa? ¿Verdad? O sea, y el padre dice, bueno, ¿qué le pasará al padre, verdad? ¿Te acuerdas la castilla de este que le hiciste en el estado de zapatos? Ajá. Que se puso a buscar y te quedaste así como diciendo, de seguro no va a encontrar nada. Y el otro dijo, no, es que tú estabas en, estábamos en la castilla. Ahí me dijo mi padre que tenía que pagarme todo. Y que porque José le hacía un desorden hasta las flores a mi padre. Si llevaron cosas así, yo le dije, padre, no, ¿por qué no me dijiste en el castillo para que yo llamara la atención? Si te agarraron a alguien, ¿me dijiste en el castillo? Sí, una sudadera, que ya ves que yo la traigo de afuera, y que le está pagando dinero, y que no, dije, ahora que me ponga vestido, a ver qué pasa, porque mi padre dijo, esto si me lo acá porque que habían llenos de jabón. Hasta que los mordía era y les hice aquí un agujero porque me estaba perdiendo de aquí un zapato. Y yo estoy muy delicada y luego para acá y me presidio. Ayer hablé con una chica por internet, bueno, por ya es que hablo con mi familia por internet, mi esposo, mi padre, bueno. Y pues ahí me dijo la señora, no, qué mal, porque que la pasó muy mal, tiene a su mamá con unas jaras. No sé qué le pasaría. Porque no vi poco de la que se cruzó en sus problemas, le dije, sí, ojalá, le dije, ya no hemos cansado, también es muy desagradable, que no sabes que mamá está viva, muerta, no sabes qué pasar, que pues no hay nada, y está todo pagado, y las misas, no, y pues ojalá que pase a morir, porque no lo conoce, ya conocen a mi esposo, pues, dijeras, no lo conoce, no le voy a decir cómo, porque para no, para seguir bueno, que me dejó de estar aquí. Y me dice, no, no, pero el padre te debe o de exigirles a los que deben que te paguen los zapatos, ¿verdad? Porque son 40 pesos, ¿verdad? Dice, porque para que te vienes por acá también, como que no está bien, y que te debe pagar los zapatos, o conseguírtelos acá, dije, porque los tuyos ya están abastados, ¿verdad? Yo los había comprado, y ya te dije, da, también me quiste la dona vaciada. Esto lo llenaron de jabón, que cada vez se ve el baño sanitario y todo, y que sabe yo las que deje ahí, que más o menos me la tengo oliendo, ¿verdad? Que las hayan sacado de ahí. Y lo que le voy a decir al padre, la voy a comprar, que hace este día está ocupado, y no se puede hablar bien, y cada que lo voy a fijar, ahí están todos. ¿Verdad? Y bueno, yo le dije también, y qué cosas, y yo me molesto, que él sabe el problema, y dije, pues, muy delicado, ¿verdad? También, y las, o no digamos, o ellas también, y, también la gente se los debería de llevar, también, y aparte no hace ese desorden, pero él sabría también las cosas, y pues ya conocen a mi esposo, te llevaban la ropa interior, que te dije, dice, no, y que se llevaron la contraria, se llevaron tu galera, se llevaron, se van a llevar todo, y no, la van a encuadrar. Ajá. Y le mando poniendo el dinero acá, y luego ahorita que está haciendo frío. Sí, imagínate que se lleva una sudadera, o sea, lo hacen adrede. Ojalá que padre se ponga la solución ya, y la gente también dice ya. Y no, y ni siquiera dijo nada. No dijo nada, me dijo que. Pero en la capilla no dijo nada. Ni le dije a nadie. O sea, te dice sí, pero no le dice a la gente que. No, antes ellos agarran el dinero para la calle. Pues. Él es el que hace todo al revés, es lo que te digo yo a mi esposo también, que no, que él me dice esto, ay no, pero como ahorita voy con el padre, ¿sí? Para unas cosas que sí, bueno, para decirle lo otro, porque yo también lo merezco, tú dijeras, pues en la vida está de la pobre, que bueno, ¿verdad? Pero decía, ya basta, ¿verdad? Y me dice, ¿viste? No, pues te debió reparar o exigirle a tales pobres personas que te pagan, ¿verdad? Porque también para estar acá. Porque ya sabemos cómo lo recibimos, ¿verdad? Sí. Y yo también dice que lo hace. Y yo también dice que lo hace. Entonces dije, estos estaban llenos de jabón, así que los traigo aquí. Los otros están vaciados. Y son buenos, son suavecitos, buenos. ¿Verdad? Y ya los otros, pues ya, los dejé ahí con mi mamá, ¿verdad? Los compré con mi mamá, de su pensión. ¿verdad? En el depósito que dejó ahí, en el banco. Y pues saber que, dice, se me hubiera dicho cuando le dije que en la capilla. Y dije, pues yo no sé aquí, como yo no sé, así como él, se me hubiera dicho, pero puede decirlo. No, es que sí, aunque no sepan quién es, hay que decirlo. Exactamente. Y más yo, porque sabe del problema, ¿verdad? Entonces, lo era antes, que dice mi esposa, no, que si yo tuviera esta casa tanto, antes no, no me cayeron, como dije la otra vez, en polvo, ¿verdad? Si no era nada, se me hubiera hasta la vista. El problema es que cuando dice sabe quién es, tampoco le dice nada. Él no dice nada. Nosotros más bien tú y yo no vamos a ver. No fuiste responsable, aunque me cae gordo, que me saque a mí para afuera. Cuando me debe de sacarme para afuera. Y que aparte que yo no tengo la culpa. No, y también para andar solapando gente aquí en la comunicación. De que hasta la parte fría, mi padre, esto y lo otro. Es que si no le dice cuando sabe quién es, menos cuando le da. Exacto, es que padre, yo me impresionaba. Yo me impresionaba. Y que sí. Y ya también lo debo de estar aquí, que yo no me estoy a la espera de ellos, ¿verdad? Del padre Enrique, de ver qué. Sí, sino para ver qué decir de él. Sí, pues mira, que practica el momento todo. Yo le dije al padre, mira, que yo aquí soy de todo. Yo le dije yo muchas cosas a él, que me sentaba la noche en la boca de él. Él sabe cómo es todo. Y lo que tiene que hacer y todo. Porque pues, para yo andar ahí jugando con él, ¿verdad? Y conociendo a mi esposa, a mi padre, a mi familia. Y yo entendí que no me volví, que no se me dañó la. O que no me le echaron la polvo en la calle. Que haya pisado, que haya prendido las palomitas, pues eso. Mira, llega tronado cuando pasa. Que el padre debe ver eso, el padre. Ajá. Yo no lo conozco, si sea Vicente o Pepe, no sé qué tiempo hay. Después ya no sé qué. Y así que no quería un pozo sin fuegas. Creo que me están conseguir. Pero está, ay, qué bárbaro, ¿verdad? El padre, híjole, era, pues, yo, antes no quería un esposo, que con mi trabajo llegó, ¿sí? Con trabajo, o sea, porque se llevó a mi mamá, si no, ahí está, todo. También porque te llevo mi madre a clase de cómo está la delincuencia, ¿no? ¿Cómo está? Y cómo tiene mi padre, y mi padre, pues es de respeto, porque yo ya lo conozco, y que pues es una habladora, que él lo conoce y qué dedicado es, y que pues aquí le exige que va a tiene la cara de no, y es que si era pedir mucho dinero, que se acaben lo guardando el dinero de cambio, porque si no, sí, y también tenía una bueno, ya, ni para hacer. No, pero no tiene uno ni para cambiar. Y no, yo quisiera estudiando a trabajar, estudiar, ¿verdad? Luego mi padre ya, la onda, ya te presenta la situación. Y yo le dije, no, pero no interesa apoyar a la gente que quiere estudiar. No, no, y debería de no. Bueno. A ver, y a ver que no te pones a tomar un café o algo, para que no quieras. Yo me tengo que ir. Sí, no, ya te padre. No, eso ya, en el otro lado. Yo me voy a dar costero dormir. Ajá. Entonces que me echen dormido y yo quise que comenzar que me la calle dormida. Y yo digo, no, pero tengo que cuidado. Como en el mundo de juguetera, qué bárbaro, mi padre, como si hubiera banca. Son las 7. ¿Ahorita? No, son las 7 con un minuto. Uh-huh. Gracias.